Hola, ¿qué dicen? Bienvenidos a La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Yo soy Santiago y junto con mi amigo Chalo vamos a estar hablando hoy, entre otras cosas, del disco John Lennon Plastic Ono Band, y vamos a estar poniendo todas las canciones de este disco. Luego, en nuestra sección de ciudades, vamos a hablar sobre Katmandú, la capital de Nepal, y también un poco sobre Nepal. En nuestra sección de tendencias y cosas que pasan alrededor del mundo, vamos a hablar un poco sobre el turismo en el Ecuador, cómo ha estado aumentando o cuáles son las últimas novedades con respecto a este tema. Y luego, en nuestra sección de personajes, vamos a hablar sobre un personaje muy desconocido, pero a la vez muy interesante, que es Don Blas de Lezo, un almirante español que tuvo un montón de batallas y cuya vida es realmente interesante. Así que quédense con nosotros para otro programa más de La Escafandra. Bueno, ¿qué dicen? Vamos a empezar el programa y ahora el primer tema del día de hoy es justo el disco. Le vamos a hacer un homenaje al disco John Lennon / Plastic Ono Band. ¿Qué dice, Chalo? ¿Cómo vas? Hola, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué cuentas? Aquí hoy listo para empezar nuestro programa semanal y chévere, este, en la sección de música escogimos este disco que algunos dicen que es el mejor de John Lennon en solitario, ¿no? Sí, sí, yo creo que es el mejor, de hecho, es bien chévere. Para mi gusto, incluso yo puedo decir que posiblemente es el mejor disco de cualquiera de los Beatles en solitario. Sí, oye, realmente yo estoy de acuerdo contigo. Este bueno, es un disco que es bien pleno escuchar, ¿no? Este te deja con un buen sabor de boca. De ley. Bueno, empecemos entonces con los datos así generales del disco. Este disco fue lanzado al mercado el 11 de diciembre de 1970, es decir, el mismo año que los Beatles también lanzaron anteriormente su último disco como banda. El disco fue grabado, según se dice, entre el 26 de septiembre y el 23 de octubre de 1970 en Abbey Road y en Ascot Sound Studios. Tiene una duración de 39 minutos con 45 segundos y fue editado por la disquera Apple, que es la disquera propiedad de los Beatles. Los productores son John Lennon, Yoko Ono y el famoso productor Phil Spector. Y una cosa ponte interesante de este disco es que vi que le habían rankeado en el puesto número 23 de los mejores discos de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Así que imagínate, la revista Rolling Stone le puso como el 23 de todos los tiempos, así que es un disco que mucha gente lo considera súper bueno, ¿no? Claro, en la lista de 23 de los 500. 23. Que según ellos son los mejores de todos los tiempos. Claro, es un discazo, básicamente. Claro, imagínate, solo estar en la lista de los 100 ya es bastante, de todos los tiempos. Entonces, bueno, este disco es interesante porque más que nada por la forma en la que fue grabado y lo que estaba pasando en esa época en la vida de John Lennon y Yoko Ono, ¿no? De hecho, bueno, el disco se llama John Lennon / Plastic Ono Band, que es esta Plastic Ono Band, es algo así como un proyecto que tenía John Lennon y Yoko Ono para hacer música juntos cuando ya estaba casado y todo con la Yoko Ono. Y lo interesante de este disco es un poco desde el punto de vista de las letras de las canciones, que cuando los Beatles se separaron en así tipo, creo que fue mayo, abril del año 1970, el John Lennon y la Yoko Ono se metieron en una terapia que se llamaba Primal Scream, o sea, algo así como el grito primigenio o algo así. ¿Cómo se puede traducir Primal Scream? El grito como el grito primigenio, claro, algo sí, así, ¿no? Alguna de esas cosas, claro. Entonces, estas terapias de Estas terapias las tomó John Lennon porque como que John Lennon tenía varios traumas de su niñez y todo eso, ¿no? Entonces creo que el man quería un poco sacarse los traumas, hacer una pequeña catarsis de todo lo que le había pasado. Que el man realmente nunca tuvo tiempo de pensar en todo eso porque el man ya empezó con los Beatles desde que tenía 23 años, ¿no es cierto? Entonces estuvo desde los 23 a los 30 dentro de los Beatles, o hasta los 29 años, 23 a los 29 años dentro de los Beatles, así grabando y toda la nota antes de ser famosos. Y luego, ya cuando se separó debe haber tenido un montón de tiempo libre, entonces el man dijo, ya, ahora sí me voy a meter en una terapia de grupo. Y hicieron esta terapia, ¿qué? No, y eso es interesantísimo lo que dices, y después para que nos sigas contando de este dato, bueno, que le puedes ver reflejado en las canciones, ¿no? Sí. Lo que tú dices. Pero, ¿sabes qué? Una cosa que a mí me gusta de este disco. ¿Qué? Es que John Lennon ya estaba haciendo su álbum debut como solista, ¿no es cierto? Ajá. Y lo chévere es que después de haber formado parte de quizá la mejor banda de rock de toda la historia, uh-huh, ya en su proyecto solista, el disco no desentona para nada y mantiene esa misma calidad de las composiciones. Y de la manera que John Lennon tenía de hacer la música, ¿no? Claro, sí, es similar, o sea, como que sigue por el mismo camino. Exactamente, y porque es así, o sea, no baja la calidad, no cambia el estilo, sino que se mantiene genial. De ley, claro que sí. Entonces, bueno, más o menos continuando con la explicación de qué es esto de la terapia del Primal Scream. Es una terapia desarrollada por una especie de terapeuta o psiquiatra, no sé quién sería, que se llamaba Arthur Janoff. Y básicamente lo que yo he escuchado que se trataba es de que vos tenías que algo así como un poco escarbar en tu memoria y en tu subconsciente, pero que parte de esa terapia era gritar. Por eso la terapia se llama así, el grito primigenio o el grito primitivo. Entonces creo que se metían estos manes a hacer la terapia y empezaban así, en base a gritos, regresando un poco a tu infancia, o a ser un niño de un año o de dos años, empezar a gritar como si fueras un niño y empezar un poco a, en teoría, sacarte todos tus traumas y todo en base a gritos. Interesante, ¿no? Sí, ha de haber sido bien a bombe ser el director de esas terapias, porque ha de haber habido un montón de gente gritando como locos. Claro, y después ¿cómo harán para recuperarse? No sé, según este man se supone que estas terapias, no sé cómo exactamente serían, pero te ayudaban emocionalmente a que se te mejoren todos los traumas que tú tenías o venías llevando desde la niñez. Y obviamente John Lennon era un man que tuvo la bola de problemas, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos con la primera canción del disco? Y luego seguimos hablando así de todos estos problemas que tuvo John Lennon. Y justamente la primera canción del disco se llama Mother. Así que bueno, después de esta canción explicamos un chance esta canción y las otras. Thank you. escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la primera canción del disco John Lennon Plastic Ono Band, sacado en el año 1971. La canción se llama Mother, y como justo estábamos hablando, este disco lo hizo después de hacer esa terapia que se llamaba Primal Scream, y como se pueden haber dado cuenta escuchando la última parte de la canción, el John Lennon se pasa gritando así con unos gritos medio destemplados, ¿no? Sí, pues sí, es como una lamenta, o sea, como que le necesitaba a la mamá y parecía que como ella no le necesitaba mucho a él. Claro. Algo de eso dice la letra, ¿no? Claro, la letra es interesante. Ponte, creo que por ahí tengo la letra, pero dice: Mother, you had me, but I never had you. Tú me tuviste a mí, pero yo nunca te tuve. Y luego también habla de que el papá tampoco nunca estuvo. Entonces, bueno, no sé, todo el mundo debe saberse la historia del John Lennon, pero para recontarla un poco, el John Lennon nació, cuando nació, la mamá como que no tenía tiempo o no quería hacerse cargo de él, y le dejó encargado con la tía, esa famosa Aunt Mimi, que es la que sale en todas las biografías de los Beatles. Entonces el John Lennon no se crió con la mamá, sino que se crió con la tía. Y el papá del John Lennon, incluso, tampoco el man no se asomaba nunca, porque creo que trabajaba en barcos, no sé si cargueros o lo que sea. O sea, que el man era como marinero y nunca paraba en Liverpool. Entonces el John Lennon en su infancia nunca tuvo mucho contacto ni con el papá ni con la mamá. Recién con la mamá creo que empezó a tener contacto cuando ya estaba en su adolescencia, y de hecho la mamá parece que era súper buena gente y toda la nota, o sea, totalmente, o sea, a pesar de que no le crió al John Lennon, la mamá como que tenía un carácter bastante más jovial y bastante más entretenido que la Aunt Mimi, que es la tía esta que por lo menos en todas las biografías le hacen ver como una señora estricta que no le dejaba hacer nada al John Lennon, y la típica señora así inglesa que no le gustaban los amigos del John Lennon, no le gustaba el George Harrison, etcétera, etcétera. Claro, la señora tradicional. Claro. Y bueno, la mamá era mucho más fresca, y la mamá de hecho le enseñó a John Lennon a tocar el banjo, me parece, o el ukelele, alguna cosa así, y por ahí se le fue un poco también despertando el interés musical a John Lennon. Y el problema o la tragedia es que al poco tiempo de que John Lennon empezó como a retomar el contacto con la mamá, le atropellaron a la mamá y se murió. Un policía que estaba ebrio le atropelló a la mamá del John Lennon y le mató. Entonces el John Lennon se quedó huérfano, y como el papá ni se asomaba tampoco, entonces prácticamente ese fue como un poco el trauma del man de la infancia. Claro, pobrecito, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿y tú crees que esta canción, Mother, la primera, es la más importante del disco? Sí, o sea, puede ser una de las más importantes, ¿no? Ponte, dentro de este disco yo creo que hay unas cuatro canciones que yo creo que se destacan bastante. Una es esta Mother, y puede ser, ¿no? Porque esta es la primera, entonces generalmente la primera canción del disco mucha gente quiere que sea la más destacada. Otra claro, canción. Y refleja esa condición psicológica del John Lennon, ¿no? Claro, refleja esa condición, refleja. Es como un poco continuar con la terapia a base de los discos, ¿no? Luego ponte otra canción, de hecho, y yo creo, ponte la última canción del disco, se llama My Mommy's Death. Ajá, o sea, dura que solo 49 segundos. O sea que como que estas dos canciones sobre la mamá son las dos canciones que están al inicio y al final del disco. O sea que realmente es un disco donde el principal tema, digamos, es la mamá del John Lennon. Y luego ponte otras canciones que son importantes de este disco. Es Working Class Hero, que esa sí no tiene nada que ver con la mamá. Love y God. Esas cuatro yo creo que son las más interesantes. Claro que sí, así es. Oye, ¿y sabes qué también es interesante de este disco? ¿Qué? Que aquí en la le acolita el Ringo Starr en la batería. Ah, de ley. Para este disco. Y no lo hace mal, ¿no? Bueno, nunca lo hizo mal. Bueno, pero no era tampoco así el súper, o sea, no se destacaba tanto, pero le acompaña a él en la batería de una muy buena manera. Claro. Y también otros datos, por ejemplo, ese Phil Spector toca el piano en esa canción Love. Delay. O ese Billy Preston también colabora con el piano también en God. Ajá. Claro que y sí. Nada, pues, y obviamente John Lennon en la cantada y en la guitarra, ¿no? Y la composición de todas las canciones, creo, menos una, no estoy seguro. Sí, bueno, creo que compuso todas, una creo que está en conjunto con la Yoko Ono. Ajá, y así es. Ponte, ¿por qué este disco es importante? ¿Qué te parece si hablamos por qué el disco este es importante después de poner una segunda canción de este disco? ¿Qué tal si nos vamos con... a ver, ¿este disco tiene 13 canciones? Sí, posiblemente, yo creo que sí vamos a poder poner todas las canciones de este disco. Nos vamos con la segunda, que se llama Hold On. Escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando la canción Hold On del disco Plastic Ono Band de John Lennon de 1971, el disco que le estamos haciendo homenaje hoy. Y para continuar un poco con el análisis, este disco es importante, íbamos a decir, ¿por qué el disco es importante? Porque, primero, porque es el primer disco de solista de John Lennon, que es uno de los artistas más importantes del siglo XX y en general de la historia del rock. Hay que mencionar que es el primer disco que lo hace totalmente en solista, porque antes, cuando él todavía estaba en los Beatles, hizo unos 3 discos experimentales junto con la Yoko Ono. Pero esos discos eran súper experimentales, entonces hasta cierto punto, y eran como conjunto entre John Lennon y Yoko Ono, así que este es el primero oficial, digamos, y es además el primero después de la separación de los Beatles. Otra razón por la que es importante es porque creo que tiene algunas de las mejores canciones de John Lennon como solista. Y como vos decías, ¿no? Es un disco que es el primero que sigue después de que se separaron los Beatles, y las canciones de John Lennon, por lo menos que están acá, como que mantienen la categoría que tenían las canciones cuando estaba con los Beatles. Así es, y sí, yo también, a mí también me parece que las canciones de este disco son de lo mejor que produjo John Lennon, ¿no? A pesar de que como solista también hizo algunos buenos discos, ¿no? Claro. Y oye, y otra pregunta que se hacen algunos es, ¿tú crees que la Yoko Ono influenció en algo positivamente para esta para este disco? ¿O es puro talento de siempre del John Lennon? No sé. Yo pienso que la Yoko Ono puede haber influenciado, porque tal vez le insistió al John Lennon que se meta en esta terapia del Primal Scream. Pero desde el punto de vista musical, no sé si la Yoko Ono le influenciaba mucho al John Lennon. Yo creo que la única canción, por ejemplo, dentro de los Beatles donde se nota una influencia grande de la Yoko Ono es esa Revolution No. 9. Pero de ahí otras canciones yo no veo así una gran influencia de la Yoko Ono. Yo creo que ella le influenciaba tal más vez de la influencia. Claro, tal vez la influencia, como tú dices, más es en el sentido de que le hacía bien estar con ella. Claro, que el man se sentía mejor y toda la nota y eso. Y eso, por ende, le hacía que produzca, trabaje mejor, ¿no es cierto? Puede ser. Puede ser, sí, puede ser. Así que, nada, eso es. Ponte, otra cosa que es importante de este disco, aparte de que el John, como ya dijimos, escarba un montón en sus traumas. Otra cosa que también hace es continúa con esa vena política que tiene el John Lennon en alguna de sus canciones. Ponte, el man empezó con canciones de cierto tinte político en, por ejemplo, discos como el... ¿Cuál puede ser la primera canción política de John Lennon? Que habla de política, ¿no? No. Ay, ay, ay. No sé, bueno, ponte Revolution, obviamente es una canción totalmente política, pero no sé si esa se la podrá considerar como la primera. Otra que es relativamente política es Come Together o algunas otras, ¿no? Claro. Pero en este disco el man continúa con esa vena, por ejemplo, en esta canción Working Class Hero, que habla de... es una especie de un héroe de clase trabajadora, ¿no? Como se dice en inglés. Y mucha gente le ¿cómo se puede decirse? Como que le identificó al John Lennon con este Working Class Hero, pero realmente el John Lennon no era un Working Class Hero, porque su familia no era de clase trabajadora, era una familia... En clase trabajadora en Inglaterra se los conoce a las familias así, que se puede decir como más pobres o algo así, pero su familia era más bien de clase media. Al contrario, por ejemplo, de las familias de Paul McCartney, de George Harrison y de Ringo Starr, que sí eran realmente de clase trabajadora. Claro que sí, así es. Ajá. Y bueno, otra de las cosas importantes de este disco es que es como también hace una como declaración de independencia frente a los Beatles, ¿no es cierto? O sea, es como la oportunidad de John Lennon de decir, ok, ya me salí de los Beatles y yo soy yo, y ya no me identifiquen con el grupo nunca más. Claro, y yo hago mis cosas y las hago bien. Ajá. Y la canción principal, yo creo, donde dice John Lennon esto, es la canción God, que es una canción bien interesante, ¿verdad? Yo le estaba leyendo la letra y si quieres te voy a leer para que los panas que nos oyen también le cachen. Es una canción de las más interesantes de John Lennon. A ver, léenos la letra para ver, para escuchar. Uh-huh. Pero dice God. Sí se puede entender. Sí, dale. God is a concept by which we measure our pain. Y dice, I will say it again, God is a concept by which we measure our pain. O sea, el man dice, God, Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor. Y dice, lo voy a decir de nuevo, Dios es un concepto mediante el cual medimos nuestro dolor. Es una de esas frases célebres de John Lennon. Y luego empieza con toda esta repetición que dice, I don't believe in un montón de cosas. Entonces dice, I don't believe in magic, I don't believe in I Ching, I don't believe in Bible, I don't believe in Tarot, I don't believe in Hitler, I don't believe in Jesus, I don't believe in Kennedy, I don't believe in Buddha, I don't believe in Mantra, I don't believe in Gita, I don't believe in Yoga, I don't believe in Kings, I don't believe in Elvis, I don't believe in Zimmerman, por Zimmerman se refiere a Bob Dylan. I don't believe in the Beatles, I just believe in me, Yoko and me, and that's reality. Ya con esa frase creo que definitivamente trata de hacer esa separación definitiva de su vida pasada, ¿no es cierto? Claro, y luego también para como resaltar eso dice, the dream is over, what can I say? El sueño se acabó, ¿qué puedo decir? La vida sigue. Uh-huh. Y dice, I was the dream weaver, but now I'm reborn. I was the walrus, but now I am John. And so, dear friends, you just have to carry on. The dream is over. Es como que dice, yo era el tejedor de sueños, pero ahora soy el... Ahora he renacido. Yo solía ser la morsa, pero ahora soy solo John. Así que, amigos, queridos, sigan por su camino porque el sueño se acabó. Esa es la letra interesante, ¿no? Sí. Interesantísimo, ¿no? Es la como una declaración de los nuevos principios y de lo que cree. De ley. Oye, así que, ¿qué te parece si nos vamos con una canción? En este caso vamos con la tercera canción del disco que se llama I Found Out. I told you before, stay away from my door. On the phone won't leave me alone, so don't give me that brother, brother, brother, brother. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando ahí la canción I Found Out del disco Plastic Ono Band de John Lennon de 1971, el disco que le estamos haciendo homenaje el día de hoy aquí en La Escafandra. Y nada, ¿tienes algún otro comentario sobre este disco? No, ninguno más, aparte de decirle a la gente que claro, aparte de la Rolling Stone, que ya dijimos que le puso en uno de los 500 discos más grandes de la historia, otras revistas y otro tipo de medios también le han dado las mejores calificaciones, ¿no? Uh-huh. Y en el 2000 inclusive me parece que hicieron una nueva reedición adicionándole dos canciones adicionales. Al disco. Y nada, pues a la gente que le gusta los Beatles y John Lennon, y estoy seguro que casi todo el mundo debe haber escuchado este disco porque es como otro clásico que le sigan escuchando, porque cada vez que le oyen suena mejor. De ley. Sí, discazo. Oye, ¿vos cuál es tu miembro de los Beatles favorito? ¿Sabes qué? Después de años de escuchar los Beatles y de las canciones, los discos, de leer bastante sobre ellos. Ajá. Antes, mi miembro favorito de los Beatles era justamente John Lennon. Okay. Pero, o sea, sin dejar de desconocer que Paul McCartney también es un inmenso artista, ¿no es cierto? Claro. Y que de hecho bastante gente considera que es el más talentoso de todos. Uh-huh. Pero sabes que yo he llegado a la conclusión de que mi miembro favorito de los Beatles es de George Harrison. ¿El George Harrison? ¿Cómo así? Ajá. ¿Sabes que me gusta mucho la manera que escribía las canciones, cómo interpretaba los temas, la personalidad del man? Él era siempre, como dicen, ¿no? el Beatle más tranquilo. Uh-huh. El que menos, el más joven, tiene unas canciones espectaculares, también la filosofía que llevaba o que trataba de llevar, la calidad de las composiciones, a pesar de que, como vos sabes, Santiago, tú que también eres un fan de los Beatles y conoces creo que más que yo de la historia de ellos, el pobre George Harrison siempre fue como eclipsado por los otros dos, ¿no? Claro. Capaz se merece un mejor sitial en la historia de la música. Sí, bueno, tiene un buen sitial, pero claro, el man tenía un problema, ¿no? Que imagínate estar ahí componiendo canciones al lado de John Lennon y Paul McCartney, que son posiblemente los dos mejores compositores del siglo XX. Claro, la barra demasiado alta. Entonces vos estás ahí y es súper fregado mantener el nivel de calidad, ¿no? Pero igual el man ponte ya justo en la última época de los Beatles, tomando en cuenta que el George Harrison era 3 años menor que el John Lennon, por ejemplo, o que el Ringo. Entonces el man todavía como que tenía una evolución tal vez un poco más tardía, ¿no es cierto? Entonces el man llegó a ser un maestro en el arte de componer canciones tal vez un poco más tarde que los otros, y por eso tal vez no tiene tantas canciones. Además de que obviamente el John Lennon y el Paul McCartney eran como los jefes de la banda, y al George Harrison le daban un cupo de una o dos canciones por disco. Generalmente eran dos canciones por disco. Creo que hay el Revolver, claro. Creo que tiene 3 canciones de George Harrison. Bueno, y el álbum blanco tiene 4, pero considerando que el álbum blanco es doble. Pero por lo general solo tenía 2. Pero ponte en el Abbey Road, las 2 canciones de George Harrison posiblemente son las 2 mejores canciones del disco. Y en el álbum blanco también las 4 que creo que tiene son de las mejores del disco. Sí, son buenas también, a mí me gusta. Esa ponte Long, Long, Long es espectacular, es una de mis canciones favoritas. Y bueno, está While My Guitar Gently Weeps, Piggies y Savoy Truffle. Piggies también es buena. Y obviamente While My Guitar Gently Weeps posiblemente es una de mis 5 canciones favoritas de los Beatles. Así es. Entonces ese es mi Beatle preferido. ¿Y cuál es el tuyo? El mío es John Lennon. Sigue siendo John Lennon. Sí, porque yo creo que es el que se escribió mejores canciones en total. Es el que escribió mejores canciones. Y yo creo que ponte... Yo siempre me he imaginado, si ponte... No sé si vos te has hecho este ejercicio mental o esta fantasía de... Si vos alguna vez, por ejemplo, te hubieras tenido el chance de interactuar con los Beatles en su época de fama, digamos en los años 60, y ponte, hubieras tenido que pasar, yo que sé, unos 2 días con los Beatles, ¿con cuál Beatle te hubieras llevado mejor? Y yo realmente no sé, tal vez ese Ringo parece buena gente, ¿no es cierto? Así un man así fresco, buena nota, con el que todo el mundo le quería y todo eso. Entonces, pero John Lennon me parece que era el más ingenioso. O sea, el man también escribía libros y no sé, como que me parece que aparte de las canciones que hizo también era un tipo súper ingenioso para hacer un montón de otras cosas. Pintaba, dibujaba, escribía y las canciones que se le ocurrían eran geniales también. Claro, por supuesto. Y también John Lennon era como, tenía esa personalidad más de experimental, ¿no? Claro, era más experimental y también era un poco también más confrontativo, o sea, era claro. el que siempre era como el que hacía las cosas, o sea, como que es el que dijo que eran más famosos que Jesús y el que dijo que un montón de cosas, o sea, siempre estaba así como dando opiniones un poco más fuertes frente al Paul McCartney, por ejemplo, que era mucho más conciliador, digamos. Más claro tranquilo. Que sí. Y el George Harrison también es otro de mis Beatles favoritos. Bueno, todos son mis favoritos. El George Harrison también. Lo único que no me gusta el George Harrison a veces es que, según los otros Beatles, como que era muy serio con relación a su ex, su ¿cómo se puede decir? Su inmersión en las religiones indias, en el hinduismo y en todas estas cosas. Y que el man, o sea, ya era un poco a bombe en ese sentido. Así claro, dicen ya los sería, ¿no? Muy fanático. Claro, hay ese famosísimo viaje que hicieron los Beatles a Bangalore en la India, a ese como campamento para meditar del Maharishi Mahesh Yogi. ¿Te acuerdas que tienen ese episodio en su historia? Puta, y el George Harrison era el único que realmente estudiaba. Y los otros Beatles no hacían nada, ¿no? El Ringo se fue creo que a la semana porque no le gustaba la comida y al man no le interesaba tampoco. Y los otros Beatles tampoco se dedicaron a meditar, sino que ahí prácticamente es donde escribieron todo el álbum blanco en lugar de pasarse meditando. Pero el George sí era el más disciplinado en ese sentido. Era el más afanoso. Claro, entonces por eso no sé, me parece que es muy, muy mucha nota en ese sentido. Pero no, claro que me encantan también... un montón de sus canciones y también es un súper chévere artista. Bueno, todos los Beatles son buenazos, ¿no? Claro que sí. Oye, entonces, bueno, pues le hemos dado una pequeña revisión humildemente a este gran disco, al primer disco en solitario de John Lennon, que, como decíamos, no desentona para nada con los trabajos anteriores cuando era un Beatle. Claro, hablando, disculpa que regrese al tema de George Harrison, pero justo lo que vos decías que le tenían como un límite de 2 canciones por disco, y claro, el man tenía tantas canciones represadas que cuando los Beatles se separaron, el George Harrison sacó un álbum triple. Claro, date. O sea, el man tuvo... A pan y agua. Claro, el man tuvo, ahí sí se desató. Y de hecho, el George Harrison fue el primero que logró tener un éxito súper grande como solista con la canción My Sweet Lord, que fue un exitazo y es una de las mejores canciones que cualquier Beatle ha hecho hasta el momento, ¿no? En su etapa de solista. Oye, y estaba leyendo a propósito de todo esto que por ejemplo, si es que cogerían todos los... hicieran un greatest hits de todos los trabajos de cada Beatle en solitario uh-huh. y le pusieran en un solo álbum uh-huh. capaz sería el mejor álbum de toda la historia. Claro, sería un discazo, ¿no? Porque tendrías un montón de buenas canciones. Yo creo que en ese sentido, ponte George Harrison y John Lennon se destacan, porque Paul McCartney tiene buenas, pero el Paul McCartney a veces también se jala, ¿no? Es como muy, muy, como, ¿cómo le dicen? Muy, así muy azucarado. Claro, esa es una de las razones también por las que me gusta más el George Harrison, porque, y claro, y John Lennon, porque ellos siguieron su carrera y como que nunca desentonaron, o sea, el nivel siempre fue muy bueno. Uh-huh. En cambio, el Paul McCartney, creo que su mejor momento fue en los Beatles. De ahí siguió y es famoso y tiene exitazos, pero es con altibajos, ¿no? Claro, definitivamente. El man, eso creo que es la diferencia. Sí, sí, el man realmente. Y dicen que eso es, ponte, porque las canciones siempre, a pesar de que mayoritariamente las escribía ya sea John Lennon o Paul McCartney, pero sí se daban un poco de chance para que el uno le dé un feedback al otro. Y John Lennon siempre era bastante más agrio y más, no sé, o sea, como que el man le ponía... cuando le escuchaba las canciones del Paul McCartney, el John Lennon luego le daba recomendaciones para que les haga, yo que sé, un poco más... Que le hacían ser a la canción no tan dulzona. Pero ya sin el John Lennon, el Paul McCartney sí ya no tenía quien le dé el feedback y sí sacó un montón de canciones que son medio muy dulzonas, ¿no? Sí, pues. Bueno, en todo caso es otro artista, es el Paul McCartney, nada que hacer, tiene la bola de buenas canciones. Bueno, vamos a escuchar Working Class Hero, la cuarta canción del disco, y luego ya después podemos irle ya cambiando de tema. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is was something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Estás escuchando La Escafandra. Listo, estuvimos escuchando la canción Working Class Hero, una canción bastante folk, bastante medio como una onda medio Bob Dylan, desde el disco Plastic Ono Band de 1971, el primer disco de solista de John Lennon. Y ahora vamos a pasar al segundo tema del día de hoy, que es, siempre hablamos de alguna ciudad, ¿no es cierto? Nos toca hablar de la ciudad. Aló, aló. Sí, aquí estoy. Nos toca hablar de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, nos toca hablar de Katmandú en esta ocasión. Claro, y conste que dijimos que íbamos a hablar de Katmandú antes del terremoto. No sabíamos que a los pobres manes de Katmandú les iba a tocar un terremoto. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de la ciudad de Katmandú, capital de Nepal? Sí, pues Santiago, como tú dices, nosotros siempre preparamos un poquito con tiempo los temas de los que vamos a hablar y justamente queríamos hablar de Katmandú sin pronosticar ni saber que iban a tener este terrible terremoto, ¿no es cierto? Claro. Que me parece que ha devastado a la ciudad y, bueno, no me parece, ha devastado a la ciudad y posiblemente algunos de esos grandes tesoros que esta ciudad tiene. Entonces, de todos modos, bueno, Katmandú es la capital de Nepal, este pequeño país asiático que está ubicado en el medio de dos monstruos como son India y China. Uh-huh. Es la capital y por ende es el, bueno, pues el centro económico y financiero y turístico de Nepal. Es interesante esta ciudad porque el arte y la arquitectura de esta ciudad que básicamente fusiona los estilos de las dos religiones que le dominan, que son el hinduismo y el budismo. Ajá. Hace que sea un poco como un imán para el turismo, ¿no? Claro. Porque en él puedes encontrar templos, estatuas, palacios, altares, monasterios, todos con esta riqueza arquitectónica y con este estilo peculiar. Ajá. Katmandú es un destino turístico famoso, obviamente porque está ubicado en el valle de Katmandú y desde ahí puedes estar cerca de los Himalayas, ¿no? Claro, y del sí. Tíbet y del Monte Everest. Entonces, muchos turistas le han dado una importancia. No solo los típicos mochileros o hippies que en los 60s y 70s iban por ahí. Ajá. Sino también otro tipo de turismo, ¿no? Por ejemplo, muchos seguidores del hinduismo y del budismo visitan esta ciudad constantemente por los templos que hay ahí. Claro que sí. Claro que sí, es súper interesante, ¿no? Parece una ciudad bien, bien interesante. Yo estaba viendo así los datos generales de la ciudad porque no sé cuándo, pero hace un tiempo me compré un libro justo de esos de Lonely Planet de Nepal, porque algún día sí me gustaría ir para allá a conocer. Entonces, ponte, estaba viendo una cosa interesante, que es una ciudad súper antigua para empezar. Es una ciudad que creo que fue fundada en el siglo 9 antes de Cristo. O sea, tiene ya como 3.000 años de historia. Y no es una ciudad muy grande. Es una ciudad que está tiene una población de aproximadamente 1 millón de habitantes. Porque Nepal tampoco es un país con una población tan, tan alta. Y al parecer la población de Nepal es muy, todavía es una población muy rural. No es un país de esos que el 80% viven en ciudades, sino que donde un gran porcentaje de la población vive todavía en el campo. Oye, y yo siempre me he preguntado a propósito de Nepal. Si has visto, esta es una, no sé por qué hay algunos países como Nepal que uno no entiende por qué no son parte de la India o de China. O por ejemplo, como por ejemplo Austria, que no entiendes por qué no es parte de Alemania, o Andorra, o esos países chiquititos que por algún motivo no forman parte de otros países grandes que les rodean. ¿Y vos sabes la respuesta? No sé, pues siempre me he preguntado eso, porque si ves eso, o por ejemplo el Uruguay, que dices, oye, ¿por qué no habrá sido parte de Brasil o de Argentina? O sea, ¿cómo se crearon esos pequeños países con las diferencias que obviamente les hacen que sean naciones diferentes? Claro. Sí, no sé, ¿no? Es interesante también eso, porque yo he visto que entre la India y China hay unos cuantos países, ¿no es cierto?, que están justamente al lado de Nepal. También creo que está Bután y algún otro país por ahí. O también lo puedes considerar, por ejemplo, lo que era Tíbet antes que los chinos invadieron y toda la nota. Yo lo que creo es que tal vez tienen una población, o sea, yo lo que he visto, por ejemplo, cuando he leído libros y he visto fotos y toda la nota de Nepal, es que incluso su población es como una mezcla, ¿no? Porque, o sea, toda su cultura es una mezcla justo entre estos dos grandes gigantes, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, una población, porque para empezar tienes varios grupos étnicos en Nepal. Y me imagino que mientras más cerca de la frontera con China estás, tal vez los grupos étnicos se asemejan un poco más a los chinos, y mientras más cerca de la frontera con la India estás, como que el grupo étnico se asemeja más a los indios, ¿no es cierto? Pero en la parte esta de Katmandú, de las fotos que yo he visto, es como una mezcla así que no puedes decir la... O sea, es una... No son totalmente ni chinos ni indios, sino que son como una mezcla. Ajá. Y luego, no sé, debe ser eso, y debe ser que dentro de este, como esta zona de Nepal es medio agreste y difícil de llegar, especialmente desde China. Entonces los manes ahí posiblemente crearon su propia cultura y siempre se pensaron como personas diferentes que tanto que los indios o que los chinos, ¿no? Claro, es tan increíble que leyendo un poco sobre Nepal y Katmandú para hacer el programa, bueno, tú sabes que inclusive tienen su propio idioma, el nepalí. Claro. Que dices, bueno, wow, o sea, realmente ahí tienen sus diferencias a pesar de que están rodeados de dos gigantes. Claro, bueno, también hay que tomar en cuenta que tanto la China como la India son países que no son, especialmente la India, son países que son totalmente, o sea, hay la bola de etnias dentro de la India, la bola de idiomas, ¿no? Entonces, creo que en la India creo que tiene el récord mundial de la mayor cantidad de idiomas dentro de un país, ¿no es cierto? No sé, la verdad que no sé. Creo que... Pero debe ser, porque, claro, ¿te acuerdas que hablábamos de Mumbai? Claro, y solo en Mumbai creo que hablaban como 5 idiomas. Claro, ¿no? Debe tener una bola de idiomas. Entonces, yo creo que ahí en esa zona del mundo realmente hay una gran diversidad étnica y un montón de cosas que ver y que hacer. Además de, como vos decías, es como también un lugar donde confluyen muchas culturas y, por ejemplo, tienen cosas, o sea, más que nada yo creo que dentro de la religión les llegó mucha influencia del hinduismo, pero también mucha influencia del budismo, y también tienen influencias de otros sitios. Entonces es bien interesante. Claro, el si quieres hacer un turismo a Katmandú y a Nepal es algo un poco más como espiritual, ¿no? Claro. O sea, ahí no es que vas a ver los grandes malls y edificios y puentes y los parques de diversiones y los lagos y tantas cosas que pueden ser atracciones de otras ciudades. Aquí el atractivo es justo, primero, el paisaje, porque estás en ese valle de Katmandú, en los Himalayas. Oye, hablando de los atractivos, ¿qué te parece si... Bueno, de hecho, ¿qué te parece si nos vamos a hacer una pausa? y ponemos otra canción del disco de John Lennon, en este caso la canción Isolation. Y luego hablamos un poco de cuáles son los atractivos que hay tanto en Katmandú como en Nepal. Okay. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Just a little town, everybody trying to put us down. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Isolation del disco Plastic Ono Band de John Lennon del año 1971. ¿Y qué te parece si hacemos una lista de los mejores atractivos que hay tanto en Katmandú? Porque, verás, una cosa que me parece que es Katmandú, porque estamos hablando específicamente de la ciudad. Pero algo que se me hace a mí después de leer y todo eso es que es una ciudad que se puede un poco comparar con Quito desde el punto de vista que mucha gente, por ejemplo, cuando visita Quito utiliza a la ciudad como una especie de base de operaciones para luego visitar las diferentes regiones del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces así visitan Quito, llegan a Quito como primer destino dentro del Ecuador, y luego los manes utilizan a Quito como el centro de donde van a planificar su viaje. Entonces mucha gente dice, okay, primero me voy a la costa, a la playa, luego me voy a Otavalo, luego me voy a, yo que sé, a tomar ese tren que pasa por los volcanes, luego me voy al oriente, luego me voy a las Galápagos. Pero Quito es como la sede, ¿no? Y además de que también obviamente se pasan unos 2 días o 3 días chequeando todo lo que hay chévere en Quito. Entonces creo que eso más o menos pasa con Katmandú. Es el lugar donde todos los turistas llegan, chequean la ciudad porque hay un montón de templos y de mercados y cosas interesantes, pero lo utilizan como base para ver las otras cosas bacanas que hay en Nepal. Entonces ponte aquí en este Lonely Planet que yo me conseguí, enumeran 15, las 15 cosas más interesantes para hacer en Nepal. ¿Y en Katmandú específicamente? Algunas son en Katmandú, otras son como viajes adicionales fuera de Katmandú. Pues ¿cuáles serán? Lo primero que tienes que hacer cuando vas a Nepal, según el Lonely Planet, los highlights de Nepal, es irte a hacer trekking, o sea, caminatas, esas caminatas por lugares bonitos y todo eso. Entonces, hacer trekking en un parque que se llama Sarangkot. Y que es un trekking que es bastante, bastante fresco, según lo que dicen estos manes, pero que tiene unos paisajes súper bacanes. Y este parque queda relativamente cerca de Katmandú. Entonces, para la gente que, por ejemplo, porque vos decías que a Nepal va un montón de gente, o a Katmandú llegan muchos que quieren explorar que quieren subir al Everest o a los Himalayas, ¿no es cierto? Claro, que están atraídos por ese estilo de turismo de las altas montañas, claro. De, por ejemplo, de ver esos valles con esos pueblitos rurales, ver los monjes, monasterios. Uh-huh. Y debe ser impresionante, imagínate estar en ese, ver esas montañas, debe ser un paisaje, pero increíble. Debe ser, claro, entonces debe ser súper interesante y súper chévere, pero bueno, no todo el mundo es así tan entrenado para hacer montañismo, y nadie, es súper difícil subirse a los Himalayas, ¿no? Entonces la gente también va, pero hay cosas que puedes hacer que son no tan difíciles como este trekking que te decía. Luego, otra cosa interesante dice Red Tikas and Scattered Orange Marigolds. Lo que dice es que en Katmandú, una de las cosas más interesantes que hacer es visitar justamente lo que vos decías, los templos budistas de la ciudad, porque su arquitectura es muy interesante y además te enseñan y son una ventana a la cultura del país. Entonces dicen que ir a visitar estos templos budistas y todas estas cosas son bien bacanes. Claro, y de hecho hay ese famosísimo templo budista. Bueno, la definición exacta es esa estupa. Ajá. Que es esa, la estupa es esa estructura arquitectónica que contiene reliquias budistas. Ajá. Como por ejemplo cenizas de los monjes. De ley. Y hay esta famosísima estupa que se llama Budhanad. Okay. Esa es uno de los tesoros más grandes del budismo. Ah, bacán. Y puedes visitarle, ¿no? La estupa es como un semicírculo, ¿no es cierto? Sí. Y ahí adentro, pues bueno, están enterradas las reliquias budistas, y esta es una de las más famosas y con más carácter espiritual para los budistas, ¿no? De ley. Y yo creo que mucha gente que va, como vos decías, a Nepal y a Katmandú, van atraídos también por este interés en el budismo, ¿no? Muchos serán budistas o muchos no son, pero igual les interesa porque es una religión o filosofía bastante interesante, y que aparte de los templos y todas estas cosas, también como que a mucha gente, yo creo que todo el mundo en alguna etapa de su vida ha tenido su etapa de budista, ¿no? O sea, un montón de gente, no todo el mundo. ¿Aló? Claro, esto sería como un turismo más místico, ¿no? Claro, ajá. Sí, sería como un turismo místico. Claro, pero lo que te decía es que... Porque también hay... Sigue. No, que también es interesante el contraste, porque en esta misma ciudad de Katmandú también hay otro templo famosísimo, uh-huh. Pero este se llama el templo Pashupatinath. Ok. En cambio este es un templo hindú, o claro. Sea, hinduista. Entonces eso es justo lo que decíamos, ¿no? Es como un cruce de caminos entre el budismo, el hinduismo y otras cosas más. Entonces ves cosas no solo de una religión, sino de varias religiones. Y a mí personalmente esta religión hinduista me parece que tiene los dioses más chéveres, ¿no? Claro, por ejemplo, este templo, de hecho, es dedicado específicamente a Shiva. Claro, o sea, si has visto esas imágenes de esos dioses de la India, son súper bacanes. Los dioses hindús son así, tienen un montón, o sea, son súper coloridos y todo, a mí me parecen súper chéveres. Aló, ¿sí me escuchas? Claro que sí. Entonces, imagínate ir a esta ciudad y tienes esta mezcla del budismo y del el budismo. Sí, sí, te escucho. Tienes esta mezcla del budismo y del hinduismo y puedes visitar templos de las dos religiones. Claro que sí. Otra cosa que recomiendan hacer cuando vayas a Katmandú es utilizarla como ciudad, como base para toda la gente que quiere también irse de caminata al campamento base del Everest. Me imagino que esto ya es bastante más difícil, pero en todo caso posiblemente llegar al campamento base es más fácil que obviamente coronar el Everest. Entonces mucha gente ya con un poco más de experiencia en el montañismo pueden intentar esta caminata. Y otra cosa también que recomiendan bastante que puedes hacer es que en Nepal hay un montón de parques nacionales. Y muchos parques nacionales tienen también animales que son bastante interesantes, ¿no? Espectaculares. En este caso, por ejemplo, en Nepal tienen elefantes y tienen también los famosos tigres de Bengala. Entonces, mucha gente que va puede ir a alguno de los parques nacionales, como por ejemplo aquí mencionan un parque que se llama Chitwan National Park, donde puedes encontrar, aparte de los elefantes, puedes encontrar también rinocerontes y tigres de Bengala. Wow. Bacán, ¿no? Otra claro. cosa que recomiendan de Katmandú es ir a los mercados, porque dicen que los mercados son súper coloridos y tienen un montón de comida interesante y de especias interesantes, entonces dicen que es una experiencia súper, súper chévere. Y luego otra cosa que también recomiendan es, por ejemplo, conocer a los Sherpas, que los Sherpas son como una etnia también, ¿no? Aquí a los Sherpas generalmente se les conoce a esos manes que les ayudan a los manes que van al Everest a cargar el equipo y cargar todo el equipaje que llevan. Las mochilas. Ajá, pero de hecho los Sherpas son unos manes que son una etnia que está adaptada a vivir en la alta montaña. Entonces los manes son súper resistentes a las altas alturas y toda la nota. A las alturas. Claro, ¿no? Interesante, ¿no? Ajá. Y así hay un montón de otras cosas que hacer en Katmandú específicamente y en el Nepal. Sí, estos Sherpas son como los héroes de poco reconocidos, ¿no? Porque entre en esas hazañas de esos grandes escaladores, ajá, esos exploradores europeos, sobre todo antes cuando descubrieron estas montañas. Ajá. ¿Se has visto que a veces hay esas fotos de los exploradores y claro, ellos se llevan todo el crédito, pero atrás están esos Sherpas ahí con los equipos? Claro que sí. Claro que sí, los Sherpas son súper adaptados a eso y estos son los manes que mientras el turista está ahí subiendo solo, el Sherpa sigue atrás pero está cargando una mochila de 50 kilos. Y aparte que es el que sabe por dónde tienes que ir. Claro que sí. Oye, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y ponemos la canción Love? Nos vamos a saltar la canción Remember, porque no creo que van a entrar todas las canciones, pero vamos con la canción Love, donde vos decías que toca el piano Phil Spector. asking to be loved. Love is you. You and me. Love is knowing we can be. Love is free. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando la canción Love en el disco Plastic Ono Band de John Lennon de 1971. Y ya, pues sigamos con un poco de la historia o de las cosas interesantes que hay en Katmandú. Otra, una cosa, la última que yo quisiera decir es que también desde Katmandú tú puedes ir hasta este famosísimo parque que se llama el Annapurna, que es de donde salen muchas expediciones hacia los Himalayas, pero que cuando todavía es no tan alto, todavía es bajo, la vegetación es súper interesante. Y para finalizar, otra cosa que parece que es bien chévere en Katmandú, o más bien bien interesante, es la comida. Que los manes, como justo decíamos, están en ese cruce de caminos entre China, la India o el sudeste asiático. Entonces tienen una comida que toma de todas estas regiones un poco y ha creado una comida súper rica. Yo la verdad nunca he probado comida de Nepal. Claro, ¿cómo se llama ese? Pero hay un plato famosísimo, ¿no? ¿Cómo se llama? Momo. Momos, sí, es como unas empanaditas que saben hacer también los chinos, que en el caso de los chinos se llaman, no me acuerdo cómo, los japoneses se llaman gyozas, pero sí, estos momos son unas empanaditas que parece que son como la cosa más representativa de la comida de Nepal. Claro, otras cosas que son interesantes de esta ciudad y que recomiendan visitar es ese famoso distrito de Tamel. Ajá, ¿qué hay ahí? Todos estos turistas de estilo backpackers. Ajá. Entonces está lleno de hostales, restaurantes, almacenes y librerías. Pues ver un poquito del ambiente de Katmandú. Y otra cosa es que para las personas que no les gusta hacer hiking o trekking o no pueden, también pueden, y si es que quieren tener una vista increíble de los Himalayas, uh-huh, y de las montañas, uh-huh, pueden tomar unos vuelos que justamente hacen un sobrevuelo sobre estas montañas, uh-huh, y son unos aviones pequeñitos de 5 a 30 pasajeros. Yeah. Entonces tú puedes estar siempre en la ventana. Ajá. Y te das una vuelta y puedes ver el pico del Monte Everest y otras montañas. Y lo increíble es que imagínate que el avión estaba leyendo justamente en este Lonely Planet que la distancia a la que se acercan es de 5 millas náuticas. De la cima del monte. Así eso dice. Entonces tienes una vista impresionante de estas montañas, ¿no? Claro, oye, bacán. El, como te decía, el vuelo dura una hora y es para 5 hasta 30 pasajeros. Oh, chévere. Y es hasta un poco pintoresco el nombre. Hay dos aerolíneas que dicen el Lonely Planet que dan este servicio. Ajá. La una se llama Buda Air. Ok. Y la otra se llama Yeti Airlines. Ah, buenazo. Bien, bien. Oye, chévere, ¿no? Hay un montón, entonces. Bueno, qué pena que tuvieron este terremoto, ¿no? Justo hace poco, y ojalá que la ciudad se reconstruya bien. Todo el mundo ahorita está haciendo donaciones y cosas así para ayudar al Nepal. Claro, y justamente todos, algunas de las cosas de las que les estamos hablando aquí, de esas atracciones, que fueron severamente dañadas, ¿no? Sí. Porque todos estos templos, algunos de estos templos son inclusive declarados patrimonio de la humanidad. Claro, y son antiquísimos, ¿no? De hace 2000 años, 2500 años. Entonces, son... que ojalá que no hayan sufrido mucho, y si sufrieron, ojalá que les puedan recuperar. En todo caso, Katmandú y todo el país de Nepal continúan siendo países súper interesantes que yo no he visitado, pero ojalá algún día pueda visitar. Y ese es un poco el espíritu de hablar de estas ciudades, ¿no? Capaz un poco estimular a la gente a que se anime a hacer un turismo diferente. Claro, un turismo... ¿Cierto? Claro, porque de Ecuador... ya no irse a Miami. Claro que sí. Miami, la meca del... Especialmente los monos, les encanta Miami, ¿no? Los monos aniñados. Les claro, encanta. Entonces la cosa es que a través de estas descripciones que humildemente tratamos de hacer de varias ciudades, la gente capaz tiene un poco más de interés, ¿no? Uh-huh. Oye, totalmente cambiando de tema, así yéndonos a un tema que no tiene nada que ver. Hoy en el diario El Comercio estaba leyendo un artículo y decían que, justo se me ocurrió por lo que estábamos hablando de los monos, se me vino a la mente Guayaquil, y decían que Quito dentro de 20 años dicen que va a ser más poblada que Guayaquil, si continúa el ritmo de crecimiento al que continúa. Ah, esa es la proyección. Ajá, porque está creciendo más rápidamente que Guayaquil. Claro, y sí, pues sí le puedes ver, ¿no? Hay mucha gente que sigue viniendo y la ciudad se sigue expandiendo, más que todo porque ahora, bueno, vos sabes, hay también esos valles aledaños de Quito. Ajá. Que básicamente son ya parte del Gran Quito, que como podríamos decir, ¿no es cierto? Claro. Y ahí sí ya no hay límites, porque esa área todavía tiene muchos sitios que son inhóspitos. Uh-huh. Claro que sí. Oye, ¿y cuál iba a ser mi comentario? Y también otro dato que me llamó bastante la atención hace algún tiempo que leí, es que, ponte, ahora hay una cantidad más o menos de personas que está yendo al Ecuador para emigrar, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, bueno, los colombianos que han ido desde hace mucho tiempo, cubanos, ahora último vos me decías que también se está viendo muchos venezolanos que están saliendo de Venezuela, ¿no? Por los problemas políticos y económicos en Venezuela. Y gente incluso de otros países, así como de gente de China, gente de Pakistán, incluso gente de África, alguna gente del Medio Oriente, etcétera. Pero lo que yo me llamó la atención es que creo que decían que el 90% de los inmigrantes que van al Ecuador se establecen en Quito. Wow. O sea, nadie toma en cuenta otras ciudades, o incluso Guayaquil, ¿no? Que debería, o sea, lo que uno tenía entendido es que Guayaquil era la ciudad más grande, con mayores, yo qué sé, oportunidades económicas y toda la nota, pero al parecer Quito como que está, se está volviendo, aparte de, bueno, la capital que siempre ha sido, pero se está volviendo la ciudad más atractiva. Claro, puede ser, ¿no? Capaz, de hecho, supongo que la ciudad por lo menos más conocida y capaz faltaría que otras ciudades del país también se promocionen un poco más, ¿no? Claro, puede ser. Además, yo creo que a la mayoría de gente, yo creo que por el clima le debe gustar un poco más Quito, ¿no? Porque tiene un clima un poco más agradable, no es tan caliente como Guayaquil, no es tropical, no sé, hay mucha gente que no puede adaptarse a esos climas. Claro, y bueno, también tiene un pero, que es la altitud. Hay Pero la también alguna altitud gente que no puede vivir en puede altitud. Vivir tan... Bueno, Claro, o sea, pues, tienen problemas. Si sufres del corazón, creo que te recomiendan irte a vivir en altitudes más menores. Pero Ajá. Bueno, así es. Ese era un dato aparte que no tiene nada que ver con el programa de hoy. Pero me pareció interesante. Bueno, ya tenemos ese dato que yo no conocí. El 90% es bastantísimo. Oye, y ya para finalizar lo de Katmandú, otro dato interesante es que por ejemplo, en Katmandú, bueno, y en Nepal se elaboran esos famosísimos chales de pashmina. Ya. Que son esos chales de lana, lana de cabra. Ya. ¿Y son famosos? Claro, pues exportan, ¿no? Junto con las alfombras de lana también. Y las artesanías. Ah, buenazo. Entonces se parece al Ecuador en ese sentido también. Ajá, ajá. Lo único que no se parece es que en Nepal no tienen playa. No, pues. Pero bueno, igual es un país bacán conocer. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de John Lennon? En este caso, Well, Well, Well, que es la canción más larga del disco. Y luego continuamos ya con nuestro siguiente tema de hoy. Listo. Well, dreadful. Estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando la canción Well, Well, Well de John Lennon desde su disco Plastic Ono Band del año 1971. Y bueno, ya hablamos de Katmandú y ahora tenemos nuestro otro tema del día de hoy, que siempre hablamos de algún personaje. No, primero tenemos que hablar del tema cosas que pasan alrededor del mundo, ¿no es cierto? Sí, temas interesantes. Y en este caso, cuéntanos, Chalo, qué tenemos para el día de hoy. A ver, déjame ver, para el día de hoy vamos a hablar del turismo en el Ecuador. Justo que estábamos hablando de Nepal y que se parece mucho a Quito, ¿no es cierto? Como que estaba medio relacionado. Así es, ya te anticipaste un poco y diste como un dato medio relevante al tema, ¿no? El de que la gente utiliza Quito como una base de operaciones. Claro, y que el 90% de los que emigran vienen a Quito. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre el turismo en el Ecuador? Bueno, primerito empecemos diciendo que la industria del turismo en general para el mundo, para todos los países, es importantísima, ¿no es cierto? Claro. Y yo te podría decir que el turismo otorga bastantes beneficios a un país. Uh-huh. Y dentro de los beneficios que yo le veo que genera para los países, te voy a enumerar unos cuatro que a mi entender son los más relevantes. A ver. Verás. Primero, el turismo genera entrada de divisas y nuevas plazas de empleo. Claro que sí. El turismo atrae la inversión local y extranjera. Ajá. El turismo promueve la mejora de la infraestructura de los países, ¿no? Ajá. Uh-huh. Como hoteles, restaurantes, bares, casinos, museos, carreteras, aeropuertos, servicios de transporte, etcétera, etcétera. Ok. Y también el turismo mejora la calidad de vida de las personas. ¿De las personas que hacen turismo o de las personas que reciben a los turistas? No, del país al que ingresan los turistas, porque promueven un mejor manejo y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Claro que sí. Oye, y entonces eso hace que la calidad de vida de los habitantes, ya sea que no sean parte de la industria del turismo, también se mejore. Claro que sí. Claro que sí. Sí, no, es importante porque a través del turismo vos puedes mejorar la infraestructura. Como lo que pasó, por ejemplo, con ese tren que es para el turismo, pero que al fin y al cabo también es bueno que haya un tren que sea, o las carreteras, por ejemplo, que las hacen para que lleguen los turistas hasta tal punto, pero son para también toda la gente, ¿no? Claro, ahí está el beneficio para un país, ¿no es cierto? Claro, o sea, para que vengan los turistas. Y en eso, claro, este gobierno se ha hecho, bueno, un trabajo interesante, ¿no? Porque realmente le ha dado un impulso a estos temas como la infraestructura. Claro, eso sí. Oye, y metiéndonos un poco en un tema polémico, ¿te acuerdas que el gobierno de Ecuador sacó esa campaña All You Need Is Ecuador o algo así? Ajá. Con esa canción de los Beatles, All You Need Is Love, justo hablando también un poco de John Lennon antes, que es el compositor, de hecho, de esa canción. O sea, que de hecho, el gobierno hizo un esfuerzo increíble porque tengo entendido que compró los derechos de esa canción. Uh-huh. Y la presentó en el Super Bowl, ¿no es cierto? Que es, bueno, el espacio publicitario más caro del año en los Estados Unidos, porque se supone que la mayor cantidad de gente ve esas propagandas. ¿Cómo era la inversión? 3 millones por 30 segundos, ¿era? No, me acuerdo, es un montón de plata. Algo así, ¿no? Sí, entonces esto se convirtió, vos no sé si estás al tanto, pero se convirtió un poco en tema polémico esta campaña, porque muchos artistas ecuatorianos se quejaron de que en lugar de utilizar una canción de un artista ecuatoriano, se utilice la canción All You Need Is Love. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Verás, y también otro polémico también se dio porque, por ejemplo, algunas personas decían, realmente, ¿cómo puedes medir el impacto de esa inversión? Bueno, en la publicidad no se puede medir así que bestia exactamente, ¿no? Pero en teoría se supone que si vas a tener, yo que sé, 100 millones de manes en los Estados Unidos y algunos millones más en otros países, bueno, pero en los Estados Unidos es donde pasaba la propaganda. Si eso lo van a ver 100 millones de personas, yo que sé, uno en 1000 irá al Ecuador o uno en 10.000 y eso va a recuperar, ¿no? La inversión. Claro, bueno, esa era una de las polémicas. Decían, oye, está bien invertido más de $1,000,000 para 30 segundos. Yo creo que sí, porque depende de cuánta gente te vea. O sea, ponte vos también, puedes también poner un comercial que te cueste $50, pero en una revista que no lee ni 20 personas. Pero si es que inviertes $3,000,000 en un... Porque en la publicidad hay eso, ese término, o en marketing también, el término de el costo por impacto o algo así, ¿no? O sea, costo por cada persona que te logra ver. Entonces, obviamente, si te van a ver 100 millones de personas, vas a tener que pagar un montón de dinero. ¿No es cierto? Claro. Claro, pero el asunto es, por ejemplo, yo estaba viendo unas estadísticas. Uh-huh. y veía que, por ejemplo, siempre has visto que siempre hacen un análisis de las mejores propagandas que dan en el Super Bowl. Sí. Si has visto que siempre hacen como un ranking. Claro, son súper chéveres, ¿no? Porque todas las empresas, claro, se esmeran y todo. Todas las mega empresas y los grandes genios del mercadeo de Estados Unidos se esmeran para sacar ese spot, ¿no es cierto? Claro. Y te dan unas super propagandas. Claro. Entonces yo veía que justamente en la del año este que participó esta propaganda del Ecuador, pues no, ni siquiera le mencionaban. ¿En serio? Ajá. O sea, en el design, el ranking, bueno, la número uno es, no sé, me estoy inventando, es solo para un ejemplo. No sé, la de Frito-Lay, la número dos, la de PepsiCo, no sé, me estoy inventando. Pero no aparecía por ningún lado la del All You Need Is Echo. O sea, que fue una propaganda que pasó desapercibida. Bueno, según esa publicación que leí yo, ya que, bueno, no aparecía pues dentro de las que más impacto habían causado. Claro, eso también es importante, ¿no? Porque si vas, esos manes del o sea, todas las empresas, que son las empresas eso, más grandes del digo, mundo. Esa era la polémica. ¿Vale la pena invertir en eso? ¿O será que mejor 3 millones inviertes en capacitar a la industria hotelera, en educarles a los meseros, a los saloneros, en cómo atender, en enseñar? O tal vez con esa misma, si es que la plata la querías utilizar en publicidad, en lugar de gastarte $3,000,000 en 30 segundos del Super Bowl, posiblemente podrías poner, yo que sé, 300 anuncios en 100 revistas especializadas en viajes en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro, o sea, o ya te digo, capacitar a la gente que interviene en el turismo, ¿no es cierto? No, yo creo que... Porque... Yo creo que bueno, no sé, todo esto es discutible y es verdad lo que vos dices, que capaz para competir o para realmente llamar la atención en un evento donde todas las empresas del mundo te sacan las propagandas más espectaculares, yo pienso que si hay competidor más difícil... Son los estadounidenses, que tienen una creatividad increíble. Y los recursos, ¿no? Se hacen unas propagandas que realmente te dejan atónito. Claro, unas propagandas a lo bestia. Entonces, claro, vos dices, ¿puedo yo realmente competir? Si voy al Super Bowl, tengo que tener una propaganda, pucha, que les deje locos a todos, ¿no? Entonces, posiblemente la propaganda no era tan atractiva, no sé. A mí me parece que está bien que se haya hecho esa publicidad, porque al fin y al cabo tienes que, si quieres que venga un montón de turistas, tienes que invertir bastante. Ahora, tal vez lo que vos dices es verdad, ¿no? O sea, tal vez se podría haber hecho una mejor propaganda, se podría haber hecho propaganda en otros medios en lugar del Super Bowl, porque capaz que el Super Bowl, todos los gringos que ven el Super Bowl, la mayoría son los manes de esos... que no son el target como para que vengan al Ecuador, por ejemplo. Claro, esa es otra cuestión. Tu audiencia era la que tenías que tener. Claro, posiblemente la gente que hace o, el turismo. O esa audiencia era el gallo que máximo se va a Cancún. Claro, el gringo. Y que ya no conoce de México para abajo, ya piensa que todo es lo mismo. Claro, posiblemente es así, ¿no? Porque no es que el fútbol americano es wow, qué bestia, qué evento más cultural. Qué refinado. Claro. Sí, puede ser eso, ¿no? O sea, puede ser que los manes se jalaron en la elección del evento, posiblemente. En todo caso. Bueno, yo solo estamos lanzando teorías, ¿no? No sé, capaz de su hizo un super impacto. Porque yo también estaba viendo un poquito de números y los números sí avalan, o sea, sí te dan que hay un crecimiento en el ingreso de turistas al Ecuador, ¿no? Claro que sí. Ahora, sí ha habido un crecimiento. Como te digo, no sabes, es por esta propaganda, porque realmente el Ecuador es un destino súper chévere, que ha mejorado, que tiene naturalmente todas las condiciones, o sea, tiene todo el potencial para ser un país turístico por excelencia, por ese privilegio de estar en la línea ecuatorial y de tener como cuatro regiones y una mega diversidad y la un territorial es tan pequeña que en un día puedes estar en todos los lados. Claro que sí. Oye, pero volviendo a la pregunta que te hice inicialmente, ¿vos crees que fue también? ¿No, qué opinas con el comentario de muchos músicos ecuatorianos que dijeron que huevada, porque se les descola y se elige una canción de los Beatles en lugar de una canción ecuatoriana? ¿Qué te parece si me das esa respuesta después de la siguiente canción de John Lennon? Que en este caso es Look at Me. Ok. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? Look at me. Oh, my love. Oh, my love. Here I am. What am I supposed to do? Estás escuchando La Escafandra. Ah, pues después de escuchar esta canción de John Lennon, ¿qué opinas, Charlo, de la pregunta esa que te dije? ¿Se debió haber hecho la campaña del Ecuador con una canción de John Lennon o con una canción de algún ecuatoriano? Yo te diría que yo sí estaría de acuerdo con los músicos, ¿no? Porque si promocionas a un país, sí, como para guardar sindéresis o coherencia, mm-hmm, sí deberías también tener una canción local. Sí, yo creo que sí, pero ¿qué canción local es? Bueno, esa sería otra cosa, ¿no? Capaz, no sé, una que podrías escoger, pero si quieres guardar ese concepto de promover el Ecuador como país, claro, uno de los elementos sería una canción hecha por un ecuatoriano. Claro que sí. Bueno, capaz, desde ese punto de vista tiene razón, si pero... Si es que no encontraban una canción adecuada dentro de las que ya hay, de las miles que hay, capaz podían haber hecho un concurso. Puede ser. Pero yo creo que la idea de elegir una canción de los Beatles es que todo el mundo la conoce, ¿no es cierto? Entonces eso te llama la atención y eso como que ayuda a la campaña, ¿no es cierto? Porque nadie se va a gastar 3 millones, yo no me acuerdo cuánto pagaron por tener los derechos de la canción. Si no crees que es una canción que la gente la va a identificar, ¿no es cierto? Sí. Que para muchos, o sea... Lo que pasa es que creo que la idea es de que si tú tienes una canción que la gente reconoce, entonces es mejor que si tienes una canción nueva. Y por eso para la publicidad se utilizan canciones que ya son éxitos o que han sido hits o cosas así, y se les utiliza para promocionar lo que sea. Claro, claro. Mientras que si te sale una canción ahí que capaz puede ser canción sasa, pero que nunca en tu vida la has oído, entonces no, tal vez no te pega tanto. Especialmente si la gente la va a escuchar una sola vez, ¿no? Sí, puede ser también, pero ahí, por ejemplo, habría otro problema que sería que capaz la música ecuatoriana no es tan conocida internacionalmente. Claro, yo pienso que por ahí más va la cosa, ¿no? O sea, yo pienso que... Si tú hicieras una propaganda institucional, por ejemplo, de, no sé, de Colombia o de México, te estoy segurísimo que encuentras una canción hecha en esos países que represente al país. Posiblemente. Claro que no creo que a nivel internacional ninguna canción mexicana ni colombiana sea tan conocida como una canción de los Beatles. No, pero especialmente si le vas a promocionar en el mundo anglo. Claro, pero le das ese toque de como de autóctono, ¿no es cierto? Era de que hagan una canción de los Beatles, pero en ritmo de, no sé, de Yarabí. En ritmo de, ¿cómo se llama esa? En bomba. En bomba. Ajá. Bueno, en todo caso lo que sí hay que decir es que es una... haya salido bien, haya salido mal, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, es una buena iniciativa, ¿no es cierto? Es un buen propósito, es una buena intención. Sí, yo creo que es importante promocionar el turismo porque es una industria que es importante tener. Mientras más turismo, mejor, ¿no es cierto? No es una industria como el petróleo, que te daña el medio ambiente, yo qué sé. El turismo tal vez también te daña un poco, pero en todo caso es una de las formas... Creo que una de las mejores formas que tienen los países para hacer dinero. Claro, claro. Y el turismo también tiene una cosa muy buena, que es, por ejemplo, si vos tienes turismo llegando hacia tu país, ese dinero se distribuye a mucha gente, ¿no? O sea, porque los turistas van a consumir en varios restaurantes, en varias ciudades, van a irse a una tienda a comprarse una cola. O sea, todas esas cosas influyen, ¿no? O sea, son cosas que les van a mejorar la vida de un montón de gente. Por supuesto, de hecho, algunos países han desarrollado muy bien esta industria y es una de sus principales fuentes de ingreso, ¿no? México creo que es uno de los países. O España. España, creo que España es el primero o segundo país con mayor número de visitantes por año. Creo que Francia y España se disputan ese título. Totalmente, Estados Unidos también, ¿no? Unidos, México tiene la bola de México. Turismo. Entonces, como te decía al principio del segmento, dentro de los beneficios, es que te decía, está justo ese, ¿no? El ingreso de divisas. Y claro que sí. Oye, y ya sea por el efecto de esta campaña o por cualquier otra cosa, yo estaba viendo unos datos estadísticos que sí demuestran que el turismo ha crecido en el Ecuador. Ya. Yeah. Por ejemplo, verás ahí el más o menos en el 2011 y 2012, uh-huh, habían ingresado más aproximadamente 1 millón de turistas al Ecuador. ¿En cuál año? En el 2011 y en el 2012. 1 millón de turistas. Okay. Sí, aproximadamente, ¿no? En el 2011 1 millón algo, en el 2012 creció un poquito. Okay. En el 2010 era menos de 1 millón. Okay. Pero estaba viendo en un artículo en el economista.es. Okay. Te dan un dato de que el Ecuador en el 2014, uh-huh, tuvo un incremento del 14.46% en la llegada de turistas internacionales. Ah, súper bien. Alcanzando la cifra histórica de 1.5 millones. Ah, buenazo. Excelente, ¿no? Entonces eso te demuestra que el turismo sí ha mejorado en el país. Claro. Oye, pero los países, en el Ecuador entonces, que ojalá que siga creciendo, ¿no? Porque hay países como decíamos... Y verás que este es el turismo internacional, ¿no? Claro. El turismo receptor. También hay el turismo interno. Claro, que es súper importante. Y es interesante, Santiago, esto porque la Organización Mundial del Turismo, ajá, había proyectado un crecimiento a nivel mundial. Uh-huh. De máximo un 4.5% hasta el año 2030. Pero el Ecuador ha superado ampliamente esa proyección. Buenazo, ojalá que se vuelva entonces un destino más conocido y toda la nota. Yo creo que sí tiene, yo creo que el Ecuador tiene como para ser un buen destino turístico. Totalmente, el potencial está, o sea, tiene regiones interesantes. Tiene unas cuantas ciudades interesantes, tiene culturas interesantes, tiene un clima agradable en casi todo el territorio, tiene las Islas Galápagos. Tiene una buena infraestructura de carreteras. Ah, sí, ahora tiene una buena infraestructura, tiene, yo qué sé, aeropuertos decentes, tiene también la gente, lo que mucha gente, por ejemplo, alguna vez leí a los turistas, lo que más les gusta es, por ejemplo, la gente. Que dice que la gente es amigable, que eso es súper bacán, eso es vital cuando visitas otro país, que la gente sea buena nota y te acoliten y te ayuden y toda la nota. Claro, ese es uno de los comentarios positivos, ¿no? Que la gente es súper amable, cordial, o sea, fresca. Claro que sí. De ahí, y es chévere el Ecuador también porque hay muchos tipos de turismo que puedes hacer aquí, ¿no? Turismo de aventura, te puedes hacer turismo religioso. Puedes hacer turismo de negocios. Claro que sí. Puedes hacer agroturismo. Claro. Puedes hacer turismo ecológico. Uh-huh. Puedes hacer ese turismo, has visto, inclusive ese que es como histórico, ese que vas visitando esas antiguas haciendas, uh-huh, y conociendo grupos étnicos. Turismo antropológico. Turismo antropológico. Puedes hacer ese turismo que está ligado a las comunidades, en el cual convives con las comunidades. Claro, y pasas, sí, 5 días viviendo como ellos. Incluso aquí en Vancouver una vez vi un anuncio de una empresa de esas que organiza tours. Estaban organizando un tour al Ecuador. Y que el highlight del tour era irse a probar ayahuasca en el oriente. Claro, o te puedes ir a trabajar en la Sierra Norte ahí cosechando, no sé, papas. Claro que sí. Oye, o sea, ¿qué te parece compartiendo si... con la comunidad? Claro, a mucha gente le llama la atención eso. Por supuesto. O sea, vivir con... y el Ecuador tiene ese sitio único en el mundo, solo por ese. Es más, de hecho, antes Ecuador era básicamente conocido solo por esos, por las Islas Galápagos. Claro, claro que sí. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con un break? Ponemos la canción God del disco este de John Lennon y seguimos hablando. La declaración filosófica de John Lennon. Así es. Concept. which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yeah, pain. Yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ya estuvimos escuchando la canción God de John Lennon. Esta es la penúltima canción del disco. Solo nos falta My Mommy's Dead, que solo dura 59 segundos. Oye, y ya se nos está acabando el tiempo, pero todavía tenemos un tema. Ha estado interesante, hemos hablado de un montón de cosas. ¿Tienes algo más que decir del turismo o ya pasamos al siguiente tema? No, nada, pues que como los números lo demuestran, el turismo en el Ecuador crece, el Ecuador tiene miles de sitios interesantes, cada vez se mejoran las condiciones para que vengan el turismo, y como te decía Santiago, el Ecuador imagínate que es el país con mayor biodiversidad del mundo por metro cuadrado. Claro que sí. Creo que en un kilómetro cuadrado del Yasuní hay más especies de plantas y de animales que en toda Norteamérica o algo así. Así es, entonces, por ese lado, este país tiene todo a favor para explotar esta industria, ¿no es cierto? Claro que sí. Solo falta mejorar algunas cosas, ¿no? Pero ojalá eventualmente se mejore. Ponte la seguridad, un poco la infraestructura de algunas cosas, mejores hoteles, mejores restaurantes. En ciudades más pequeñas, por ejemplo, casi no hay nada de dónde comer ni dónde hospedarse. Un poquito la conectividad también, ¿no? Que es, por ejemplo, llegar a Quito, hoy aquí no es que hay 10.000 vuelos diarios, ni... Claro, es difícil. Ni puedes ir de cualquier país, ¿no? Pero en todo caso, está mejorando totalmente. Sí, ojalá que siga mejorando. Bueno, entonces cambiemos ahora sí de tema. Cuéntanos cuál es el último tema del día de hoy. Bueno, ahora sí, Santiago, te pido que te pongas de pie. Y lamentablemente creo que nosotros no tenemos efectos especiales, porque si tuviéramos efectos especiales te pediría que pongas 21 cañonazos. ¿21 cañonazos? ¿Cómo así? Para rendirle el honor al hombre más valiente del mundo. ¿Cuál es el hombre más valiente del mundo? Es increíble el personaje de ahora, realmente rebasa todos los límites del heroísmo. ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Cuál es el personaje? Cuéntales ya a los panas dónde está con... Entonces, vamos a hablar ahora de un... Es un personaje medio desconocido, ¿no? Que es lo más increíble. Un personaje que la historia no le ha hecho el mérito que tenía que hacerle. Más bien, recién ahora parece que está empezando a reconocerle a este héroe, ¿no es cierto? Así es. Y vamos a hablar ahora del gran marino vasco Blas de Lezo. Ya, bacán, buena nota. Cuéntanos entonces un poco sobre la historia de este Blas de Lezo. No, pues este Blas de Lezo es increíble. La vida de él es como si fuera una película, novela, ¿no? Claro, una novela de esas de aventura, o una película de aventura. Bueno, y como tú decías, lamentablemente no es un... Debería ser un personaje mucho más reconocido y conocido a nivel del mundo. Como leí en una publicación para hacer este segmento, en una página web decían que si es que el Blas de Lezo hubiera sido inglés o norteamericano, ya hubieran hecho como unas 50 películas. De ley. Claro que sí. Pero en todo caso, Blas de Lezo es un marino vasco que nació en 1689 y murió en 1741. Nació en Guipúzcoa, ¿no? Específicamente en un pueblito, ciudad que se llama Pasajes. Y básicamente es un almirante español y uno de los más grandes héroes. Y el más grande, quizá el más grande estratega que ha tenido la Fuerza Naval Española. Okay. ¿No es cierto? Entonces, Blas de Lezo y Olavarrieta, que era el segundo nombre de él, siempre tuvo ese espíritu para ser marino. Y desde jovencito se enroló en la famosísima Armada Española, ¿no es cierto? Ok. Que junto con la Royal Navy de los ingleses, creo que son dos de las fuerzas navales más poderosas que ha tenido el mundo, por lo menos antes. Ajá. Desde sus inicios dio muestras de ese valor y de ese heroísmo increíble. Y participó en una serie de batallas, por ejemplo, en 1704... participó en la Guerra de la Sucesión de España. Tú sí sabes, ¿no? Sí, básicamente sí. Es cuando el rey Carlos II creo que ya se iba a morir y no tenía quien dejar no tenía heredero. Ajá. Bueno, entonces este Blas de Lezo participó en una que se llamaba la Batalla de Vélez Málaga, en contra de las fuerzas británicas y holandesas. Ok. Y bueno, en esta batalla donó su primer extremidad al campo de batalla, perdió su pierna izquierda. Este man es más o menos como el Abdón Calderón. Claro, este es el Abdón Calderón, pero en su máxima expresión. Claro que sí. Entonces cuenta la leyenda que en esta batalla, bueno, le recibió un disparo de un cañón y le tuvieron que amputar la pierna. su pierna izquierda. Pero dice la historia que imagínate que al man le amputaron la pierna, pero sin anestesia. ¡Wow! Y dice la historia que el man no se quejó, ni lloró, ni se lamentó. O sea, que el man era un ango. No, el man era de los hombres duros, el más duro. Claro que sí. En todo caso, participó en una serie de otras batallas, como la de Peñíscola en España, de Palermo en Sicilia, en la batalla de Tulón, uh-huh. En la que repelió a la armada inglesa británica, uh-huh. de la costa este de España, y ahí perdió su ojo izquierdo. Ah, claro, o sea, el man. No, el man, ya vas a ver. Después participó también en la toma de Barcelona, uh-huh. ¿no es cierto? En otra batalla famosa. Ya. Y otra vez, para variar, en peleó contra los británicos, ¿no? Uh-huh. Y nada, en esta batalla el pobre perdió el brazo derecho. Claro, o sea, el man perdió, no tenía ni una pata, ni un brazo, ni un ojo. O sea, el man era tuerto, manco y cojo. Claro, pero igual a la edad de 25 años. Ah, a la edad de 25 años. Sí. Era así, hostia, pobre. Y pero el man era ya todo un, o sea, se hizo un marinero y un, ¿cómo se dice? El man, por todas estas grandes batallas y todas estas demostraciones de valentía, y aparte que el man nunca perdió una sola guerra, una sola batalla, ajá. le iban ascendiendo de grado, ¿no? Claro que sí. Obviamente. Y el man entonces se hizo almirante de la Armada Española. Claro que sí. Entonces, dentro de todas estas grandes hazañas que hizo este gallo, por ejemplo, en esta campaña de la toma de Barcelona, uh-huh. que en 1714, que también ya dio fin a esta guerra de la sucesión de España, uh-huh. Estaba leyendo que el gallo tenía una fragata, o sea, estaba al mando de una fragata. Uh-huh. Tú sabes, las fragatas son esas, una de las tantas tipos de naves militares. Ajá. Uh-huh. Y él estaba en una fragata, y en esa fragata capturó a 11 naves británicas y corsarios. ¿Con una sola fragata? Ajá. Wow. O sea, que el man era un arrecho, como se dice en el argot en popular. En otras palabras. Ajá. Wow. Entonces nada, el man después de eso le dieron al mando de uno de esos ya barcos de insignia. Ya. Yeah. Y que se llamaba la Franco, me parece, okay. Sí. Y el man le mandaron en misiones de esas que solo el man podía hacer. O sea, el man era entonces, como un Rambo del siglo XVII. No, el man era el Rambo, 18. El Terminator, uh-huh. de los españoles del siglo XVIII. Claro. Y el man en una misión al mando de este barco. Ya cuando te dan un barco es porque ya es una máquina, ¿no? Claro. Entonces, en este barco sin el Franco, en 1723, el man le mandan a que les combata. Vos sabes que los pobres españoles, bueno, pobres en ese sentido, porque eran víctimas de todos estos ataques de los piratas y de los corsarios británicos. Ajá. En estas épocas. Uh-huh. Porque los manes, claro, los españoles sacaban los tesoros de América y llevaban a España, pero los piratas les atacaban constantemente. Claro. Y este Blas de Lezo le encomendaron esta misión de repelerles a estos piratas, y el man asimismo le mandaron a las costas del Pacífico en Sudamérica, uh-huh. Específicamente por Perú. Okay. Y asimismo el man con su barco insignia solito capturó 12 barcos. Mm. El man era de ese estilo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, ya era toda una institución. Una leyenda. Uh-huh. Toda una leyenda. Y bueno, pues de ahí llega quizás la batalla más importante que hizo él, y por la que creo que pasó a la historia. Claro que sí, que no es una cosa que la gente conoce mucho, ¿no? Por eso justo queríamos hablar de este man hoy, de esta batalla. No conoce mucho, y yo quisiera que tú nos cuentes un poquito de esta batalla, porque tú fuiste el que me hizo caer en cuenta. Yo realmente ni sabía, y esta es la batalla por la que él pasó a ser ya una leyenda, y ya con esto sí, un héroe total y uno de los tipos más valientes que, por lo menos que yo sé. Claro que sí. Bueno, yo tampoco sé mucho, ¿no? A mí me gustaría conocer más. Yo, la verdad es que... Bueno, en todo caso es la batalla de Cartagena de Indias, que básicamente era una batalla entre los ingleses y los españoles por controlar el Sudamérica. Claro, bueno, lo que pasaba es que los como vos dijiste, los españoles exportaban el oro o todas las riquezas, no solo oro, sino muchas otras cosas desde América a España, ¿no es cierto? No sé si exportar será la palabra correcta o se iban llevando. Pero bueno, la cuestión es que hacían eso, porque los manes, en teoría, esta era América era su dominio. Y bueno, los ingleses siempre les estaban acechando con piratas o con naves oficiales inglesas. Porque los ingleses siempre tuvieron el ojo puesto en muchas partes de América Latina. El objetivo de los manes era tal vez conquistar lo que hoy es América Latina, quitarles a los españoles. Entonces, el puerto más importante desde donde se llevaba todas las riquezas de América a España era Cartagena. Dentro de toda la América colonial, el puerto que tenía más volumen y todo eso era Cartagena. Entonces los españoles tenían unas súper, no sé si han visto fotos o eso de Cartagena, pero la ciudad es amurallada y tienes fortificaciones y un montón de cosas súper interesantes de conocer. Entonces hubo una guerra donde los ingleses quisieron apropiarse de algunos de estos puertos y justo para mala suerte los ingleses al mando de la armada española y al mando de la defensa de la ciudad de Cartagena estaba este man, este almirante Blas de Lezo. Entonces la guerra tuvo algunas batallas y toda la nota, pero para hacer la historia más corta, la armada y el ejército español a cargo de este man Blas de Lezo le derrotó contundentemente a la armada inglesa, que algo por ejemplo que yo no sabía es que la armada que los ingleses pusieron se juntaron era una super armada, o sea, no era así que los manes fueron con tres barcos, los manes creo que fueron con casi 200 barcos para tratar, y con es una de las expediciones más grandes bélicas del Imperio Británico de toda su historia. Y claro, estaba leyendo que los ingleses tenían la armada más poderosa y más preparada, ¿no? Y para esta campaña ellos pusieron todo como se dice, toda la carne en el asador. Claro, man. Y mandaron 180 navíos y 25.000 hombres. Claro, y creo que el man este, el Blas de Lezo, según lo que dice un poco las cuentas, tenía mucho menos hombres, personas, soldados, y también muchos menos barcos y casi nada. No, pues era una totalmente desproporcionado, porque estaba leyendo que, en cambio, el Blas de Lezo tenía 6 navíos y 3.000 hombres. Y estaba peleando contra 186 navíos y 30.000 hombres. Así es. Claro, date cuenta de la magnitud de o sea, la desproporción y también lo colosal y increíble de la victoria. Claro, entonces, bueno, los ingleses trataron de conquistar en varias ocasiones Cartagena hasta que ya un día, y de hecho, trataron de invadir y toda la nota, y ahí definitivamente los españoles les derrotaron, les ganaron la guerra con unas bajas súper altas para los ingleses. De hecho, estaba viendo que los ingleses tuvieron como casi 11.500 muertes frente a solo 800 de los españoles. Y nada, o sea, es una cosa bien interesante esta batalla de Cartagena, porque más que nada por lo que esto significó en la historia, ¿no? Que es básicamente que tras esto los ingleses dijeron, ya vean, pana, ¿saben qué? Nos han convencido que no les podemos quitar sus colonias. Entonces esta batalla de Cartagena prácticamente le pone un sello a eso de que todo lo que es ahora Latinoamérica se mantuvo como una colonia española hasta la independencia de la mayoría de países de América Latina. Entonces esto es súper importante para todos los latinoamericanos, porque eso, imagínate que hubiera sido diferente el desenlace de esta batalla. Posiblemente los ingleses hubieran conquistado media Latinoamérica y ahora muchos de esos países fueran de habla inglesa. Claro que sí, esa es la importancia y la repercusión principal de esta victoria increíble, porque los ingleses, y obviamente a cualquiera, si yo tengo 186 navíos versus 6 y 30.000 hombres versus 2.830, los ingleses estaban convencidos de que iban a tomarse Cartagena y por ende el control de Sudamérica. Y los manes estaban tan convencidos que se mandaron a hacer anticipadamente monedas y medallas conmemorativas de la victoria. O sea, fue más o menos como que el Aucas le gane al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Más o menos, así sería una analogía. Claro. Entonces, cuando lo que pasó es que como este Blas de Lezo, aparte de que Talmán era el más valiente, ya era un, como vos dices, un arrecho, no hay otra palabra. Claro. Aparte de eso, el man era un estratega de lujo. Claro que sí. Entonces, él estaba leyendo en esta página web que se llama rtve.es, uh-huh, el motivo por el cómo pudieron derrotarles a los ingleses, porque era imagínate, la Royal Navy con 186 navíos y 25.000 hombres, uh-huh, o 30.000. ¿Y cómo pudo este Blas de Lezo derrotarles? Uh-huh. Entonces, una de las razones que explican en este artículo, siendo tan inferiores, uh-huh, lo único que era superior de esta armada española en Cartagena de Indias era la experiencia increíble del Blas de Lezo. Ah, o sea, ese fue lo determinante, digamos. Claro, porque por hombres y por municiones y por naves estaba jodido. Qué loco, ¿no? Entonces, el gallo dice aquí, verás, te voy a leer, porque es súper interesante este pedazo de la historia y que no todos sabíamos, ¿no? Claro. Verás, dice que el Blas de Lezo primero evacuó a la mayor parte de la población civil. Ok. Y dice que preparó a sus soldados para un asedio largo, o sea, para tratar de tener una batalla larga. Ajá. Uh-huh. Entonces, él solo tenía 6 barcos, como ya hemos dicho algunas veces. Entonces, lo que hizo él es como atacarles y replegarse. Uh-huh. Tratar de hundir, y verás, trataba de hundir los barcos ingleses. Uh-huh. Y esos restos de los barcos ingleses, esos mismos restos eran los que dificultaban el acceso a la bahía. Uh-huh. Entonces, como que era un bloqueo hecho por ellos mismos. Después dice que concentró sus tropas en la fortaleza de San Felipe de Barajas, que era la mejor. Entonces este pobre Sir Edward Vernon, que era el almirante inglés, de que después quedó pésimo. Claro. Entonces dice que malinterpretó el repliegue táctico. Y envió a Inglaterra un barco para anunciar que ya la victoria estaba hecha. O sea que el man se adelantó, se comió, claro, el pastel antes del... ¿Cómo te digo? Mandó a hacer las medallas y las conmemorativas del triunfo. Y dice que en este artículo que la estrategia de este Blas de Lezo era tratar de hacer que la batalla dure el mayor cantidad de tiempo posible antes de que ya en efecto las tropas inglesas invadan Cartagena. Entonces el gallo dice, por ejemplo, que economizó cada bala y cada hombre y hizo otra movida genial, que verás que cavó unos fosos alrededor de las murallas. Okay. Y cuando los ingleses finalmente llegaron a las murallas, comprobaron que las cuerdas o las escalas que tenían para trepar las murallas no les alcanzaba. Ah, no eran, claro. No eran lo suficientemente largas por estas fosas que había hecho cavar este Blas de Lezo. Y ahí sí los soldados españoles les dieron con una lluvia de cañonazos y de, bueno, en ese tiempo los mosquetes, ¿no? Ajá. Y después una incursión con bayonetas, mermando significativamente a las tropas inglesas. Y como la estrategia era mantenerles el mayor tiempo posible en esta batalla, pasó que ya al final los pobres ingleses, como no podían invadirles, imagínate que se quedaron un mes más desde los barcos ingleses cañoneando la ciudad, pero ya después se quedaron sin provisiones y también les atacó la peste. Y ahí se acabó. Se fueron nomás, claro, qué loco, ¿no? Y ganaron entonces la guerra los españoles. Y ganaron la guerra los españoles en un punto determinante. Yo creo que estaba leyendo que es la peor derrota de la Armada Británica en toda su historia, alguna cosa así. Claro, es una de las derrotas más humillantes, tan humillantes según lo que leía, que el rey de Inglaterra de ese tiempo, Jorge II, prohibió que se hable o que se escriba sobre esta batalla. Por eso decir que no es tan común, no es tan famosa, ¿no? Porque sí, o sea, es algo súper importante para la historia de América Latina especialmente, ¿no? Imagínate que si hubieran sido, como se dice, si hubieran conquistado los ingleses, chuta, la historia hubiera sido totalmente diferente. Claro, y para bien o para mal. Y este gran almirante Blas de Lezo, imagínate, le infligió la peor derrota a la poderosísima Royal Navy. Claro que sí. Bueno, así pasó entonces. Las personas que les guste la historia entonces pueden ahí chequear un poco sobre esta batalla de Cartagena y este man Blas de Lezo, que de hecho tiene un monumento ahí en Cartagena. Yo me acuerdo cuando una vez fui de chiquito a Cartagena, me llamó la atención, ¿no? Porque es un monumento de un man así con pata de palo, creo que tiene un garfio, o sea, es el clásico como que uno ve como los piratas. Claro. Y un parche en el ojo, o sea, que el man es así, es todo un... Pero era un súper buen almirante y un ejemplar estratega y toda la nota. Y valiente, ¿no? Valiente y toda la nota. Bueno, buena nota. Eso es, ya se está acabando el tiempo. ¿Tienes algo más que comentar sobre don Blas de Lezo y Olavarrieta? Bueno, nada, que aparte de ese monumento en Cartagena, también le hicieron un monumento en Madrid. Ah, también estaba viendo. Sí, eso. En el 2014 por fin le rendieron empezaron a rendirle el homenaje que se merecía. Claro que sí. También creo que hay en el Museo de la Armada, obviamente están expuestas a la historia de él y, bueno, la ropa y cosas que usó y narrada la trascendencia de esta victoria, ¿no? Y nada, Biel, y solo para acabar y para contarles esto, dos cosas adicionales. El pobre Blas de Lezo, poco tiempo después de este triunfo histórico, se murió porque también creo que le afectó la peste que básicamente fue extendida entre los soldados ingleses. Ah, ¿no? ¿En serio? Claro. Entonces el pobre se murió pero tiene una carta célebre. Ajá. que le manda a este Edward, al almirante inglés. Ajá. Edward Vernon. Entonces que le dice así entre comillas: para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Capaz, pobres ingleses, les tocó reconstruir toda su armada. Claro, les tocó bailar con la más fea. Claro, es increíble, ¿no? Ponte, si vos te pones a ver esto, o comparado con lo que pasó en Canadá, en cambio que los ingleses les derrotaron a los franceses y Canadá se hizo una colonia inglesa en total. Entonces tal vez si no hubiera habido un man como Blas de Lezo, capaz que Colombia, o yo que sé, hubiera, o muchas partes de América Latina serían también colonia inglesa. Claro, por supuesto, hubiera tomado otro giro la historia. Claro que sí. Bueno, pues a los españoles se tienen que estar bien agradecidos de este man porque les mantuvo su imperio por mucho tiempo más y eso también, incluso hasta ahora, ¿no? La influencia que tiene el español y todo eso. Así es, y también estaba leyendo que este almirante español, primero nunca se rindió, o sea, el man nunca se rindió. Y nunca perdió una batalla. Claro. O sea, el man es un, para ponerlo de alguna forma, equivalente futbolístico más o menos al Pelé o al Lionel Messi o al Maradona. Ah, algo así. De las batallas navales. Así es. Bueno, ok, ya hemos hablado entonces de esos temas interesantes, así que ya nos vamos a despedir y esperamos verlos la semana que viene con otros temas también que espero que les resulten interesantes. Gracias por escucharnos y nos hablamos el próximo jueves. Estuviste escuchando La Escafandra, el programa que se transmite todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Espero que te haya gustado el programa y ojalá que nos podamos ver el próximo jueves a la misma hora. Nos vemos.